Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Nuestra comunicación ahora es con el Sanatorio Mautone, porque Mautone hoy está iniciando, o mejor dicho, inaugurando su nuevo CTI. La conversación la generamos ahora con quien ocupa el cargo de la gerencia general de Sanatorio Mautone, el licenciado Miguel Ángel García. Buen día, García, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros de poder, por su intermedio, dirigirnos a la audiencia. Bien, cuéntele a los oyentes cuáles son las características de lo que hoy se inaugura. Bien, hoy estamos inaugurando dos servicios que, si bien fueron pensados hace más de 4 años, o mejor dicho, el tiempo que llevó desde que se pensó hasta que se concretó, que es hoy cerca de 4 años, pero casualmente confluyen que son dos servicios que están absolutamente necesarios en los momentos de pandemia que estamos viviendo. Uno de ellos es un laboratorio de análisis clínico, que los cuales nos permite tener con mejor precisión y más rapidez justamente los resultados derivados de los distintos estudios que la población requiere. Y el segundo punto, quizás o el más relevante o el que puede tener mayor impacto, la inauguración de una unidad de cuidados intensivos que tiene una capacidad instalada de 10 camas. Esto básicamente, para contextualizarlo, y contextualizarlo precisamente en lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID, el punto más crítico de esta epidemia es que las personas o algún grupo de personas que se contagian pueden requerir servicios de terapia intensiva, y esto es lo que ha pasado en algunos países que lamentablemente hemos visto, de que no hay capacidad instalada. Bueno, Maldonado la tiene ya esa capacidad, y además se amplía en cantidad, pero sobre todo, y este es el punto que brevemente trataré de explicitar, lo que también incorpora otros atributos que a nosotros son tanto o más importantes, que es la visión de la calidad y de la asistencia humanitaria. Esto significa que, a pesar de que uno pueda estar en una unidad de terapia intensiva, en este caso está pensado y es proyectado y ejecutado de que aquellos pacientes que puedan y sus familiares lo deseen van a poder acompañar durante las 24 horas a ese familiar o amigo que está internado. Se va a incorporar esto, las personas van a ser internadas en una sala individual, con lo cual no va a haber ruidos, no van a haber situaciones que puedan ser, digamos, generarle estrés adicional al usuario. Por lo tanto, para resumir, seguimos avanzando, seguimos creciendo y dándole más capacidad a Maldonado, capacidad en este caso sanitaria, y esa capacidad además darle con una calidad y calidez de servicio, que es por donde queremos transitar. García, en lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, ¿esto genera alguna novedad también en el nuevo CTI? Bueno, sí, pensamos que sí. La tecnología, nosotros la visualizamos, quiero aclarar, como una herramienta de apoyo a la gestión asistencial. O sea, la mejor herramienta que tenemos son los trabajadores. Uh-huh. Esa es la mejor tecnología. Indudablemente le incorporamos aparatología, uh-huh, que quizás vaya por ahí. Y en concreto estamos incorporando cámaras, todos los pacientes son monitoreados, estamos incorporando sensores para que haya una monitorización automática, sistemas de alarmas en caso de que haya alguna descompensación, con registros, la gestión electrónica a través la gestión de la historia clínica electrónica, la incorporación de los medicamentos con una prescripción y un seguimiento electrónico, en fin, aspectos que van en la mejora de la calidad. O sea, Nosotros estamos transitando procesos de certificación bajo normas que lo que tratan de evitar es el error. En ese camino estamos. García, buen día, un gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Mucho gusto, Almada, ¿cómo está usted? Bien. García, los afiliados, que en definitiva somos todos, ¿no? Usted, yo, nosotros somos afiliados de algo, siempre estamos reclamando mejores servicios. Y a veces es bueno destacar que determinados servicios o ampliaciones, como poder un CTI, implican una inversión muy importante en diferentes recursos, no solo tecnológicos, de estructura, sino también de recursos humanos, ¿verdad? Un CTI para 10 pacientes tiene que estar equipado para 10 camas y además con recursos humanos para eventualmente atender a 10 pacientes, ¿verdad? Eso es una importante inversión desde todo punto de vista. Usted lo ha dicho, nada, ¿no? Y realmente creo que captó perfectamente el espíritu, que es las personas. Esto requiere cantidad de personas y calidad de personas. Calidad no solamente en sus conocimientos, que están estandarizados a través de la Universidad de la República, los distintos lugares de enseñanza, sino también en la capacitación, en darle un tratamiento humano cuando uno está más frágil, que son los momentos de enfermedad. Y esto nos parece que es clave, que no basta con tener cantidad de gente que se tiene, no basta con que esté calificada técnicamente que se tiene, sino que hay que ir un paso más. Esas personas tienen que tratarnos a todos como clientes, no como pacientes. Y esto no pretendo que sea un juego de palabras. El paciente suena ya a alguien que con mucha paciencia espera que le den algo. Un cliente es alguien que demanda lo mejor. Bueno, nosotros visualizamos entonces como un cliente. Entonces, esos recursos humanos es importante que estén con esta visión que le acabo de decir. Pensamos que esto además tiene un efecto adicional, que es, que usted mencionó, Almada, para los socios del sanatorio. Bueno, queremos también decirle que este servicio es, por supuesto, para los socios, es para también para los usuarios de ACE, con los cuales tenemos convenios, y es también para la población de turistas que nos visitan en forma creciente día a día. Y en el caso del laboratorio, García, presumo que también gana el servicio por todos lados, es decir, en inmediatez de resultados y también en el abaratamiento, porque no es lo mismo traer de afuera, donde se cobran insumos todos, a tener los propios y procesar las muestras acá, ¿no? Sí, tal cual usted lo acaba de mencionar, Almada. No obstante, el primer objetivo que perseguimos los dos primeros objetivos son incrementar la cantidad de servicios que se hacen en Maldonado. Que no haya que enviar a Montevideo, pero no solamente por un tema económico, que sí es importante, sino sobre todo por el segundo objetivo, que son los plazos. Cuanto antes se tenga la respuesta a lo que corresponda al estudio y con la calidad adecuada, antes se puede tomar una medida. En la salud el tiempo es fundamental, por lo tanto, mayor cantidad de servicios y menor tiempo en poder obtener los resultados. Ese es lo que estamos logrando, y bueno, ahí sí hay una inversión muy fuerte en tecnología, con automatización de procesos. Es realmente, nos parece que Maldonado, con estos servicios que estamos mencionando, está, digamos, suena o puede sonar un poco mal que uno lo diga, pero en la vanguardia de lo que es Uruguay, sin duda alguna. García, ¿el nuevo CTI está en el mismo lugar que estaba el anterior se adaptó un lugar físicamente para eso? Se construyó desde cero. Está en el tercer piso del sanatorio, es un piso que estaba destinado para un crecimiento futuro. Bueno, ese piso se recicló absolutamente desde cero, y donde estaba el CTI actual, el CTI de adultos, eso va a ser reciclado para otros servicios, y el sanatorio tiene un plan de crecimientos previstos para los próximos 5 años con una serie de obras que van con el eje que le acabo de decir, más servicios localmente, más rápido y de mejor calidad. Ese es el eje de los de las inversiones en equipamiento, en infraestructura y en procesos. García, ¿se puede hablar del volumen de inversión? Porque todo cuesta plata, ¿o ustedes prefieren no revelarlo? No, mire, primero, nosotros tenemos como consigna la transparencia. Para nosotros es importante que todos los actores, en este caso la comunidad, se entere de lo que hacemos. Esta inversión ha sido ha costado 2 millones de dólares, que se hizo con fondos propios y con un financiamiento que otorgó el Banco de la República. Traté de mencionarle, nosotros tenemos un plan, ese plan lo presentamos al Banco República, porque hizo una licitación de proyectos para financiar. Nuestro proyecto salió en el sexto lugar sobre más de 30 presentados, con lo cual tuvimos una tasa de financiación baja. Y bueno, con esto es que el costo es de 2 millones de dólares y el financiamiento es una parte propia y otra parte con el préstamo del Banco de la República. Bien, licenciado Miguel Ángel García, gerente general de Mautone, gracias por esta interesante charla. Muy amable. Ha sido un placer y a las órdenes. Gracias. Chao. Frecuencia abierta.